Hey amigo, ¿te acuerdas? Cuando éramos jóvenes en tiempos de guerra, luchábamos por unos ideales y por una bandera. Roja y negra, roja y negra, roja y negra. El ruido de la metralla, el fragor de la batalla, unidos contra el enemigo, un fascista perseguido. ¡Ay, roja y negra, roja y negra! Cogido amigo y serás torturado sin ninguna piedad, serás aniquilado. Roja y negra, ay, roja y negra. Odia al fascismo, muerte al enemigo, ataca, ataca otra vez. Odia al enemigo, muerte al fascismo, ataca, ataca otra vez.